Escuchamos Salve Regina, de Hernando Franco, en interpretación del coro de la Catedral de Westminster, dirigido por James O'Donnell. A continuación, con los mismos intérpretes le invitamos a escuchar dos piezas sacras de Juan Gutiérrez de Padilla: el versículo irresponsorio, Deus in auditum, y el salmo para la hora nona, Mirabilia Testimonia. Thank you. Escuchamos el versículo y responsorio, Deus in auditum, y el salmo para la hora nona, Mirabilia Testimonia, de Juan Gutiérrez de Padilla, en interpretación del coro de la Catedral de Westminster, dirigido por James O'Donnell. A continuación, con los mismos intérpretes le invitamos a escuchar dos piezas de Francisco López Capillas. Aleluya, Dic Nobis Maria, y Magnificat en el cuarto tono. Thank you. escuchamos Aleluya, Dic Nobis María y Magnificat en el cuarto tono, de Francisco López Capillas, en interpretación del coro de la Catedral de Westminster, dirigido por James O'Donnell. Como parte final de nuestro espacio de hoy lo invitamos a escuchar Salve Regina de Juan Gutiérrez de Padilla y el motete o Sacrum Convivium de Antonio de Salazar. En la parte final de nuestro espacio de hoy escuchamos Salve Regina de Juan Gutiérrez de Padilla y el motete o Sacrum Convivium de Antonio de Salazar. Interpretó el coro de la Catedral de Westminster, dirigido por James O'Donnell. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Continuamos en Radio Universidad Veracruzana cuando son las 10:56, 10 segundos, 18 grados Celsius a la intemperie en la capital del estado de Veracruz. En esta emisora cultural continuamos en línea con usted llevándole la programación musical el día de hoy domingo, y tenemos música clásica del compositor Carl Birger Blondel, 1916-1968, tres sinfonías. Vamos a dar inicio con la sinfonía número 1, 1943, en un estreno mundial. Sostenuto et presante, allegro, andante, allegro con brío. Posteriormente, la sinfonía número 2, 1947, maestoso allegro giusto, molto tranquillo y allegro assai. Y la conclusión con la sinfonía número 3, Fasaterra, 1950, largamente tranquilo, ma fluento, prestísimo, allegro, molto deciso e rítmico, largamente. Interpreta la Orquesta de Radio Suecia Sinfónica en la conducción de Leif Segerstam.